Bueno, son muchas las cosas que han pasado en estos 40 años. Y en estos 40 años, pues, Richie y Bobby han tenido la oportunidad de hacer locuras en la música, pero uno de los eventos más importantes en los que pudieron compartir fue cuando formaron parte de las Estrellas de Fania. Y esta noche hemos invitado a varios de sus integrantes. Ya vieron uno de ellos, que es Papo Lucas, el gigante del piano. Por ahí está. También hemos traído al rey del bajo, Bobby Valentín. Y el fundador de las Estrellas de Fania, le dicen la leyenda, Johnny Pacheco. Y uno de los temas más populares que tuvo a su haber las Estrellas de Fania es de la autoría de Richie y Bobby, y es Ahora Vengo Yo, maestro.